Hola, hola, ¿cómo están mis rolleros y mis rolleras? Muy buenas, sean todos y todas bienvenidas a una nueva edición de Mi Rollo es el Rock, la número 169, edición casera, vamos, invento que nos hemos montado aquí fabricado en casita hasta que podamos acudir a la radio en las instalaciones físicas. Hoy venimos con la intención de meter toda la caña posible a la radio con rock duro y conseguir que esto suene, que atruene. Me gustaría recordar las vías por las cuales nos pueden seguir, como por ejemplo a través de un grupo de Facebook que se llama Mi Rollo es el Rock Metal Radio Show, a través de los podcasts digitales que movemos por esos mundos que son los interneses. También estamos en Instagram, por ahí nos pueden buscar como Mi Rollo es el Rock, ahí todo rejuntadito. Y también emitimos a través de la web online 24 horas radiofónica de metal en castellano, en la web Asaltomata Radio Rock. Y por Asaltomata nos pueden seguir de dos maneras: la primera es pinchando la web www.asaltomatarradiorock.com, o la segunda descargándose la app, que es 100% fiable. Estamos en Asaltomata, salimos los miércoles de 10 a 11 de la mañana y los viernes de 4 a 5 de la tarde, todo horita canaria. Si nos siguen desde la península, pues simplemente le tienen que sumar una horita más. Les habla un servidor, Tomás Orama, que les acompañará durante, bueno, pues una hora aproximadamente de radio metalera casera. En el programa de hoy pues tendremos mucha musicona de calidad, bandas canarias, bandas estatales, rock y metal internacional, noticias, información y muchas movidas más. Espero que disfruten del programa que tenemos preparado para hoy. Suban el volumen porque nosotros empezamos. Y abrimos fuego en la edición de hoy con una banda de Lanzarote, los Blacken. Grandísima y potentona banda, y qué gran isla esta la de Lanzarote, que no para de parir y parir grandes bandas. Una escena brutal, la de Lanzarote, sin duda alguna. Por los Blacken, ahí está José Mostro, batería y vocalista, Pepe a la guitarra, Colacho al bajo y Sandor a la guitarra. Y llevan desde el año 92 dando caña, ahí es la cosa. Hacen una mezcla entre death metal, thrash metal, hardcore, y andan con un nuevo disco bajo el brazo, un disco que lleva por título Memento Mori, y hemos elegido un tema de este disco para abrir el programa, que no es ni más ni menos que el Manantial Extinguido. Violación, en fuga, sueño de una nada más. hemos abierto la edición de hoy con los Blacken, que acaban de sonar, y vamos a seguir en este inicio de programa. Vamos ahora con una banda que son los rockeros madrileños 43 grados, banda que nos hizo llegar su música al mail del programa, que recordamos cuál es el mail del programa, que muchas agencias, bandas, pues nos pueden hacer llegar su información, fechas de conciertos, bueno, a fines está abierto para todo este cauce de información, que es el mail y es el siguiente: mi rollo es el rock, todo separado con guión medio, @outlook.es. A finales del año 2019 y tras largos años de grabación y de mezcla, se lanza por fin Años Perdidos, que es así como se titula el primer disco de la banda, de los 43 grados, banda que vamos a pinchar hoy el tema El Pacto. Acaba de sonar los 43 grados con su tema El Pacto. Nosotros seguimos en este inicio de la edición de hoy, número 169, edición casera de Mi Rollo es el Rock. Abrimos fuego con los Blackhead, acaban de sonar 43 grados y vamos ahora con una banda que son los Saedin, una banda granadina, banda que se formó en el año 2015, banda que por cierto está formada por Antonio Ortiz al bajo, Juanjo Mesbailer a la guitarra, Carlos Calvente batería, Zoraida Vidal a los teclados y Ángela Mesbailer a la voz y que en breve pues entrarán en estudio donde grabarán los 9 temas de su segundo disco Entre Ríos, un LP que seguro que no va a dejar a nadie indiferente. Recordar, formamos parte de la web online 24 horas a Radio Metalera en castellano, que es Asalto Mata Radio Rock, y nos pueden seguir en Asalto Mata Radio Rock los miércoles de 10 a 11 de la mañana y los viernes de 4 a 5 de la tarde, todo hora canaria. Ya saben que si nos siguen desde la península tienen que sumarle una horita más. Y para seguirnos por Asalto Mata, pues muy fácil, pinchan, teclean www.asaltomataradiorock.com o se bajan la app que es 100% fiable. Vamos con los Siding y su tema Ganas de Soñar. Pájaro de colores que salto mata. Rock.com. Bueno, soy Fran Barbanegra, guitarra y cantante de la banda Barbanegra, y queremos mandarle desde nuestro club, desde nuestra banda, un saludo a Radio La Guancha y a todos los oyentes de Mi Rollo Es el Rock. Y fue un auténtico placer en su día haber tenido en nuestros micrófonos al batería, a José Roldán, batería de la siguiente banda que va a sonar a continuación, que son Los Nocturnia. José nos dejó una entrevista cojonuda que aún recordamos con mucho cariño. Le preguntamos a José todo sobre el último discazo de la banda, un disco que lleva por título La Tempestad, que lo tiene todo para poder por fin auparles a esa primera posición, a esa primera línea del metal de este país que llevan ya tiempo mereciéndose. En el día de hoy vamos a pinchar el tema Estigma, todo un temazo que de seguro estarán descargando en los conciertos, en la gira que están que han ido desarrollando junto a Saratoga y lo que le quede de gira con este parón por el que se ha producido en la vida de todos con este puñetero COVID-19. Vamos con Los Nocturnia y su tema Estigma. Soy el guardián que ensucia tu mente. Soy ese sueño que hace que despiertes. Cuando estés mal, yo miro por ti. Tras la ventana alguien te llama y quiere verte volver. Y después de los Nocturnias, que acaban de atronar con su tema Estigma, vamos a pasar a una banda de Tenerife que son los Hal Hero. Venimos presentando en nuestro programa a esta banda de Tenerife, estos hard rockeros Hal Hero, que presentan su portentoso EP A New Dawn. Si no los conoces y bueno, hay alguien por ahí te dice que son los Alter Bridge, por ejemplo, vamos, te lo crees porque la verdad es que son muy, pero que muy buenos, con una calidad técnica y compositiva brutal esta banda tinerfeña. Sin duda alguna ha sido pues de las bandas canarias que más me ha sorprendido por su extraordinaria calidad. Y como muestra, vamos con un tema, el que vamos a pinchar en el día de hoy, el tema de los All Hero, el tema que iba a título por título The Way of the West. Whispers of familiar tropes. I hear the voices flickering away. The disapproving chanting bounces in my head. No regret now that I finally closed the gate. Hal Hero son la banda que acaba de sonar, banda de Tenerife. Nosotros continuamos, vamos a continuar en la edición de hoy de Mi Rollo es el Rock, edición número 169, edición casera, que nos hemos tenido que marcar un poco por esta situación ahí de no poder acudir a la radio. Distintas circunstancias, incluida el COVID-19, que han hecho que no podamos ir normalmente a asistir a las instalaciones de la radio para realizar el programa, y nos hemos visto obligados a intentar inventarnos esta movida, que esta radio, pues esta edición casera, con lo cual los fallos técnicos espero que lo sepan perdonar, porque aquí el Menda Lerenda, pues la verdad es que no está muy ducho en estas técnicas de grabación y de mezcla. Lo dicho, han sonado los All Heroes. Nosotros continuamos en la edición de hoy, edición, como decía, casera de Mi Rollo es el Rock, y vamos ahora con una banda que son los Inmute, una banda valenciana de melodic death metal. Tiene nuevo trabajo que estrenamos en nuestro programa y que lleva por título Chaos Breeder. Sin duda las bandas, los Inmute, es una banda que de seguro te va a encantar. Además se lanzan en esta nueva etapa con nueva cantante, y lo cierto es que parece que han acertado de pleno, cuando sabemos que el cambio de cantante siempre en una banda es algo crítico, de vida o muerte. Así que vamos a disfrutar de los Inmute y su tema A Beautiful Disaster. Oh, Pero qué potencia brutal la de los Inmutes, banda que acaba de atronar, que todavía ahí tenemos ahí los tímpanos ahí resonando a tope. Y de los Inmutes nos vamos ahora a una banda que son los Crystal Beeper, Tales of Fire and Ice, es el título del último trabajo de los Crystal Beeper, que ha sido recientemente editado y del que, bueno, en la edición que hoy vamos a, en la edición de hoy vamos a estrenar a esta banda con un tema de este disco que lleva por título Still Alive. Así que banda Crystal Beeper, disco Tales of Fire and Ice, y el tema que va a sonar es Still Alive. Banda de heavy metal con mucha melodía, comandada por la cantante Marta Gabriel, y que enriquece y que su voz enriquece todavía más esta maravillosa corriente de bandas metaleras con voz femenina al frente. Así que sin más, vamos a disfrutar de Crystal Beeper y su tema Still Alive. Be Y cambiamos diametralmente de onda, viraje sonoro, de esos que nos gusta mucho hacer en este programa. Y vamos ahora a continuación con una banda barcelonesa, una banda de thrash metal barcelonesa, que son los Crisix, ni más ni menos que los Crisix, junto con los Angelus Apátrida. Andan por ahí dando mucha caña por Europa, por todo el mundo, dejando el nombre del metal español pues muy, muy alto, bien, pero que bien alto. Nuevo trabajo de los Crisix, un disco, trabajo que lleva por título Crisix Session Number One American Thrash, y que está lleno, pues, como, bueno, parece que el disco ya lo indica, de versiones apabullantes, como la que, por ejemplo, va a sonar a continuación. Además, una banda que hemos podido no hace mucho disfrutar de la mano de la gente de Apocalipsis Heaven, descargando por aquí por Tenerife, los Crisix. El tema que va a sonar va a ser Chalice of Blood, un tema que es originario de los míticos Forbidden. Ahí vamos, Crisix, Chalice of Blood. People seem to put your Y después de los Crisis, la banda que acaba de sonar, pues vamos a encarar el momento 3, 2 o 1, momento ya final, la recta final del programa. Tres bandas, tres canciones para acabar la edición de hoy. Y empezamos la cuenta atrás con los Pretty Maids, una banda que tiene último trabajo bajo el brazo, un disco que lleva por título Undress Your Madness. Legendaria banda danesa de hard rock y heavy que lleva muchos, pero que muchos años luchando en esto del mundo del metal, sin duda alguna mereciéndose estar mucho más arriba de lo que están. Estas son las, bueno, muchas injusticias en el mundo del rock como la vida misma, y que los Pretty Maids no estén todavía más arriba, pues es una de ellas. Además, mandamos un fuerte abrazo y todo el ánimo del mundo para su cantante Ronnie Atkins, que ha estado luchando ahí para recuperar su salud y estar otra vez a tope encima de los escenarios. Así que vamos con un tema de lo último de los Pretty Maids, un tema que iba por título y espero que lo disfrute. El tema se llama Will You Still Kiss Me? Losing it. Y vamos ahora ya, sí que sí, acabando ya la edición de hoy de Mi Rollo es el Rock, edición número 169, edición casera, y vamos a ir ahora con una banda, Los Sodom, thrash metal de la más genuina escuela germana. Banda que está en formato cuarteto ahora con el Tom Angel Reaper bajo y voz, Frank Blackfire y York a la guitarra y Husky a la batería. Lo último de la banda que va a sonar a continuación pertenece a un EP que han titulado de la misma manera que el tema que va a tronar a continuación, el Out of the Frontline Trench de Los Sodom. They fell with their faces to the foe. The proud remains among the skies above. Better love your nasty dream. Y ahora sí que sí, hemos llegado al final de este viaje sonoro, de este programa, edición número 169 de Mi Rollo es el Rock, edición casera, y vamos a echar el cierre con un proyecto, con una banda de metal industrial, los Lindemann, un proyecto formado por dos genios, por un lado el líder de los Rammstein, Till Lindemann, y por otro lado el gran Peter Tadgren. Así que, bueno, de ese matrimonio musical solo podía salir algo colosal. Y me ha parecido un tema muy guapo y una banda muy guapa para echar el cierre en la edición de hoy de Mi Rollo es el Rock. Así que, bueno, con este tema, además contentos de saber que esto es un proyecto paralelo, pero no significa que Rammstein se pare o que Rammstein pues huela a que va a terminar. Parece que no, que los dos proyectos se pueden llevar tranquilamente de la mano, como parece que está sucediendo. Así que echamos el cierre a la edición de hoy con Lindemann, y vamos a hacer ahí vamos a presumir de nuestro alemán brutal. Espero que sepan perdonar. Pues bueno, el tema se llama Steh auf. Ein Y hasta aquí ha llegado la edición de hoy de nuestro programa de Mi Rollo Es el Rock, radio metal hecha desde el corazón y con mucho corazón. Prometemos o amenazamos con volver prontito. Espero que le haya gustado mucho la tralla musical que hemos seleccionado en el día de hoy, con las noticias, con la variedad estilística dentro de lo que es la música cañera, como siempre el apoyo a lo que es el rock canario, a nuestro querido Acero Canario. Bueno, espero que en fin, que el programa les haya gustado y les haya resultado ameno. Mi Rollo Es el Rock, edición casera. Esto es Mi Rollo Es el Rock, un servidor el que les ha acompañado durante esta horita, Tomás Orama. Espero que hayan disfrutado, simplemente desearles que sean muy felices. Nos vemos en la próxima o nos escuchamos en la próxima, y nada, como siempre les digo, salud y mucho rock and roll.